mismo cerebro. La poesía es adicción, una reacción química indetectable en tu sangre, en tus cabellos, un ectoplasma, una prueba constante, un antidoping a la constelación Piscis, por ejemplo. Jamás reniegues ni el amor, ni de la poesía. Así estés solo y con el corazón como emplumado, en una banca intranquila, en un lejano aeropuerto de frontera, madrugado por la suerte. No le arrugues, y tampoco te malacostumbres a los sucesos inesperados, a los giros maravillosos. Recuerda que la poesía hace chequeo, te puede llevarte a casa o devolverte al desierto. Sin amigos ni grupis que te reciban, solo la garúa te cubrirá de besos. Lima y sus aguas locas te celebran.

Bien, esta vez nos vamos hasta Montevideo, Uruguay. La banda es Hablan por la Espalda y el tema es Werterder. Desde ya vuelvo a extender un grato saludo a esta banda que acaba de cumplir 25 años en la escena uruguaya, así que es un gusto ser parte del programa en esta ocasión. Clover Stein y el tema es The End. For the lie that comes against this test, for the world that makes you cry, you're high. You could never die if you touch my eyes. Connected by all the reasons I time that comes again. Nos vamos hasta la Argentina. La banda es Todos Tus Tanques Soviéticos y el tema es Con Amor, Stalin. Perú, esta es otra novedad, estamos de estreno, la banda es Silveria y el tema es Volver. Silencio, a demorar. Ahora vamos a escuchar a la banda peruana Sin Sangre Ni Balas con el tema Sex Porno Show. Esta banda se formó en 2014 en la ciudad de Tarija, Bolivia. Se llama Flojera Masiva. Escucharemos el tema No sé cómo se llama esta canción. Thank you. desde Antofagasta, Chile, escucharemos lo nuevo de nuestros amigos de Astrovili. El tema es Cuando los perros ladran. Desde el sur de Perú llega la banda Rebeldía con un tema grabado este año. La canción es Desempleado. Thank you. Esta banda se llama Delirio Crónico, llega desde Madrid, España, y de su segundo LP titulado Trastornos, escucharemos el tema Cordura o Delirio. ¿Sabes ya te he dicho qué es que lo no. que pasa no cuando un enfermo mental, la sociedad, le da de lado y lo trata como si fuera escoria? Yo te diré lo que pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón. Es el tema que nos trae desde Algeciras, España, la banda Mala Sangre. Este tema viene incluido en su EP titulado Un Mundo de Maldad. ¿Por qué no? aguantar las ganas de reventar. Se ha despertado en mí una bestia imparable. Esta vez no pararé, porque ya me he cansado de toda esta situación y de todo este mundo. Y ahí, nadie va a decirme qué hacer, ¿por qué no? Tengo patria, mi ley, y tú no me vas a venir a joder, ¿por qué no? La banda peruana Neuronas Muertas nos trae el tema Paranoico. Para ti, paranoico, reconcha de tu madre. Escuchar ahora a nuestros amigos de Puño desde Quito, Ecuador, con el tema No lo sé, canción que también trae un videoclip lanzado este año.

radioyerbabuena.com. Bien, en esta ocasión me vuelvo a despedir con algo que nos llegó al correo. Esto viene desde el Brasil. La banda es Man Group y el tema es Castle of Silence. So many nights, so many sighs.